El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Bienvenidos, amigas y amigas que nos sintonizan. A un programa más de Gamboteando entre Blues y Jazz. Yo soy Michelle y juntos disfrutaremos de esta fantástica hora de programación musical. Antes de empezar, enviaremos saludos e inmensos agradecimientos a todas las personas que nos escucharon y ayudaron en la emisión de nuestro anterior Gamboteando. Un fuerte abrazo a todos. Hoy será una velada especial, porque los ritmos seductoramente lentos nos acompañarán. Inmediatamente empezamos con una canción del grupo Ya Está, titulada Piquero de Patas Azules. ¡Disfrutémosla! Thank you. Piquero de Patas Azules fue lo que acabamos de escuchar. Del grupo ecuatoriano Ya Está. La canción fue presentada en 1991 por este grupo guayaquileño, que ha sido identificado internacionalmente por representar el Latin Jazz de excelente manera. Y por si se lo preguntaban, ¿a quiénes acabamos de escuchar? Les diré que fueron Manuel Burbano en el saxofón, Patricio y Edmundo Tomaselli en los teclados, Marco Sánchez en el bajo, Palo Santo en la percusión e Iván Crespo en la batería. Todos grandiosos intérpretes, sin lugar a dudas. Bien, lo siguiente que escucharemos es Everything Gonna Be Alright, de Mama Thornton. Come in, baby. Sit down on Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. La canción que acaba de sonar se titula Everything Gonna Be Alright, de Big Mama Thornton. Un tema espectacular. El nombre de la cantante es Willie Mae Thornton, pero es más conocida como Big Mama. La producción que acaba de representar fue realizada con el conocido Muddy Waters, acompañando en la guitarra. Esta, sin duda, es un clásico blues del año 1966. Es un blues lento. Ahora se viene Crema Caliente, del grupo Bolaños Jazz. Escuchémosla. Lo que acabamos de escuchar fue Crema Caliente, del grupo Bolaños Jazz. La canción es un jazz interpretado por un grupo de ecuatorianos con sabor costeño, nada más y nada menos que del Guayas. El tema fue presentado en noviembre del 2012. La siguiente melodía tiene un ritmo más cercano, más quiteño. Lo que vamos a escuchar se titula El Duende, del grupo Jazz In Situ. La canción que acaba de sonar se titula El Duende y la interpretó Jazz In Situ. Esta melodía de jazz fue presentada en el 2010 por el grupo quiteño. Se caracteriza por ser un armónico simple. El título de la canción es indiscutiblemente encantador. Nos recuerda al ser extraordinario del duende. Sería mentira decir que no hemos escuchado las tradicionales historias de duendes y seres míticos ecuatorianos. Estos mitos son parte del realismo mágico, tan característico de Latinoamérica, que se expresa en títulos tan fantásticos como estos. El siguiente tema es del grupo Camaleón Blues Band y se llama El Perro del Camino. ¡Vamos a disfrutarla! De amor. Soy un perro del camino, no hagas lo que yo hago, solo haz lo que te digo, facilito mundo. Soy un perro del camino, algo desagradecido, es difícil encontrarte si me estorba un botón. Soy un perro del camino, no hagas lo que yo hago, solo haz lo que te digo, facilito mucho. Soy un perro del camino, me gusta arrancarte un vestido y jugar entre tus piernas sin mirar el reloj. Sin mirar el reloj, oh, oh. La suerte me acompaña, no es tan cara la champaña si se trata de amor. Soy un perro del camino, no hagas lo que yo hago, solo haz lo que te digo, suavecito mucho. Soy un perro del camino, algo desagradecido, es difícil encontrarte si me estorba un botón. El perro del camino fue lo que acabamos de escuchar del grupo Camaleón Blues Band.